que ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Happy Friday, feliz viernes. Viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Muy buenos días a toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Muy buenos días a toda mi gente de Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol. Puerto Rico a través de Play, a través de la música, para el mundo entero, Tuning Radio y más. Ready para ti en este viernes 24 de junio, comenzando otro fin de semana, preparándote para el weekend. Estamos en verano, ya tú sabes, a disfrutar, a gozar el verano. Este fin de semana mucha playita, mucho lago, mucha piscina, mucho parque, mucho barbecue. Si vas a trabajar este fin de semana, aquí también voy a estar acompañándote. Estoy en vivo desde Las Vegas. Vegas, last night was crazy. Oye, apenas tengo 3 horitas. He dormido 3 horitas nada más. Qué rumba anoche, mano. What a party, man. What a party. Ahí subí un par de historias. Más adelante voy a subir el video completito de la rumbita de anoche aquí en Las Vegas, kicking off Maluma Land. Bueno, comunícate conmigo en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión. 1-800-315-9790. Tengo boletos para el Festival de la Salsa en Miami. Tengo boletos para Karol G, Bad Bunny. Y para la última misión de Wisin y Yandel, Nueva York, Miami y Puerto Rico. Comunícate ya. 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, el más activado en los comentarios, en la fotito que acabo de subir, también le regalo un par de boletos. Viernes social con Alex Sensation. ¿Qué va? Vamos a gozar. Magna. ¿Estamos ready? Oigan. Cafecito. Te lo mando y no hago más. Pa'lante. Oíste. Y no hago más nada. Cuerdo con Tegrisi. ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, mijo. Levanto por la mañana, me voy.

hiciste, pero me tiene enchuladito. Me tiene enganchado. Me dice agua de... Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cómo? ¡Hey! Motores. Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese. Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese. Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese. Por una mezclita del Gran Combo de Puerto Rico, la Universidad de la Salsa. Si te quieres divertir con el canto y con Primón,

la Universidad de la Salsa, en Gran Combo. Una más, una más. Alex Sensation. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón. Con pimienta y orégano en lechón. Y el arroz con jamón y con sillón. Para ponerle sabor al cuerpo. ¡Qué rico! Ay mamá, Alex Sensation. Muchacho, una mezclita de El Gran Combo de Puerto Rico, uno de mis favoritos. La Universidad de la Salsa. Qué clase de trayectoria, ¿verdad? Wow, beautiful, beautiful, beautiful. Si quieres una copia, ya sabes, me tira por Instagram, Alex Sensation. Estoy aquí en vivo desde Las Vegas, transmitiendo hoy. Apenas he dormido 3 horitas del party de anoche con mi hermanito DJ Snake. Comenzando Maluma Land. We kicked it off last night, man. Well, this morning. Todavía tengo el humito vivo. Vivo, el humo está vivo todavía. Ay, ay, ay. Alex, un saludito para mi nieta Jaylin, que se está graduando de la high school, de parte de su abuelo Ralph Sánchez, reportando la sintonía. Sensation, un saludito para tu hermano panameño Nick López, Nicasio López desde Panamá. Me escucha todos los días por allá en Panamá, Panamá, Panamá, Panamá. Muchas gracias, hermanito. Gracias por la sintonía en este viernes social. Sensation, un saludito para Denise Maldonado, reportando la sintonía desde Brasil. Oh my goodness. Brasil en la casa. Hola, Brasil. Obrigado, obrigado. All right, preparándote la próxima mezcla. Mi hermanito Ronnie Soto, Mari, la esposa también en sintonía, la gente de Newark, New Jersey. Mi hermanito Mandy, dímelo, Mandy. ¿Cómo está, papi? Mandy allá en Puerto Rico, un abrazo, Mandy. Están en sintonía a través de Play. ¡Mandy! All right, vamos para la línea. Hello, buenos días, good morning. ¿Quién me habla? Buenos días, good morning. Good morning. ¿Cómo está, mi amor? Mami, aquí tú sabes. No he dormido nada. Ay. Y todavía tengo el humo vivo. Pero aquí estamos. No, no, no, una sopita para que te me mejore un poquito. ¿Sopita de qué? ¿De pollo? ¿Caldo de pollo? No, no, no, de marisco para que te levante bien. Mami, que el marisco me levanta el fósforo. Se me sube el no fósforo, importa, mami. Para eso está tu bella esposa. Está tu bella esposa, sube. Feliz para ti. Gracias por la sintonía, baby. ¿A quién quieres saludar en este viernes social? Quiero saludar a mis niñas, a Britney, a Onady y a Mio. Listo, baby. Cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar, baby? Wisin Yandel, por supuesto. W con Yandel, la última misión. Yes. ¿Dónde estás, mami? Where you at? En New Jersey. Jersey, you got it, baby. Stay on the line para coger tu información. Y tienes 2 boletitos para ver la última misión del dúo de la historia. W con Yandel. Alex, quiero sentimiento. ¿Con sentimiento? El chaval. Claro que sí, aquí tú tienes el control. Bien, Ortiz. En esta ocasión, esto no va para usted. Sigue marcando el 800-315-9790. Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de la música app Worldwide. Decían mis amigos, somos tus amigos, por toda la vida te seremos fiel. Esencia halagada y muy superable, casi mi fortuna con ellos gasté. Surgieron problemas de mi economía, por un corto tiempo desaparecí. Y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así. ¿Dónde están esos amigos que me decían? Chaval. Y solo me quedo uno por toda la vida. Al conocernos me prometiste darme tu amor para toda la vida, pero muy tarde me he dado cuenta que me engañabas, que me hablabas mentira. Debiste estar conmigo siempre.

preparándote para el fin de semana. Getting ready for the weekend. Alex Sensation. Mambo, mambo. Llegó la para, llegó la grasa, llegó la nata, llegó la vaina de real. de Guarante. En vivo desde Las Vegas. Ya, ya. Pero bien. Anoche cuando estaba tocando en la discoteca, alguien me agarró las pompis, mano. No sé quién fue. I just remember. Me acabo de recordar. Conchale, me acabo de recordar. Yo estaba tocando. I was in the booth, estaba tocando. Y tú sabes que la cabina se llena de gente siempre. Aunque uno diga que no entre nadie, se llena de gente. Y yo estaba tan concentrado que no sé quién me estaba agarrando la nalga. Yo estaba mezclando, imagínate yo mezclando ahí concentrado y alguien me está agarrando.